para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian gira de la banda sonora de Joker. El soundtrack de la película, por el cual se hizo acreedor a un Oscar, escrito por la islandesa Hildur Guðnadóttir, saldrá de tour durante la próxima primavera europea en formato concierto. La producción aprovechó el éxito que tuvo durante la temporada de premios y anunció este espectáculo que debutará el 30 de abril en el Eventim Apollo de Londres. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.